voy a dar duro por aquí, por allá, pa' que diga que el superstar te clavó por detrás. Hey, ya en la cama te quiero ver sudar, que me vayas a cenar cuando estemos en la pista. Así que ya suéltate ya que estás trinca, de verdad no sé qué pasa. Si me tienes miedo yo no como una gatita. Así que mami, tírate la pie, que está más rica que la mamacita. Yo sé que tienes el movimiento que me cita. Tú eres la nena bonita, media yaquita, pero perrea como doña Lolita. Voy a dar duro por aquí, por allá, pa' que diga que la superstar te clavó por detrás. Bueno mami, esta es mi canción. Te voy a demostrar que yo soy un campeón. Aquí a donde quiera demuestro lo que soy. Este es mi lente fly que le canta reggaetón. Pa' todos desayales que le gusta que le den por detrás. Introduciendo a Joelito, esa es la que hay. Mami chula, quieres andonga. Te voy a dar duro en esta cama hasta romperla. De verte desnuda, casi me vengo. Aguanto esta gana para metértelo. Estoy súper excitado, yo me voy a ir de Manuela. Quiero sentirte adentro, ay qué rico. Yo sé que te gusta, no te hagas la loca. Privando en seria, porque eres una super bellacona. Que lo que quieres sentirle tendrá que te llega hasta la boca. Si te digo cuánto mide el bicho mío, te pone asustadita. Mejor no digo nada, pa' que siga esta sandonga. Tírate pa' acá que yo el hito está suelto y esperando a darte duro por el culo. Sé que está suelta, bien revuelta, así que ya tírate conmigo pa' que veas que te lo meto hasta por el ombligo. Después te viro, me vengo como río. Termino de darte duro con poco de champaña con vino. Dale gatita, culé la puta, bien duro como tú sabes, arica. Me paro por detrás, me das con la nola. Estás todo bien duro, mami, como a ti te gusta chocar con mi muro. Mi sandunga pura para tu disco Enterprise, con Joelito tirando la surprise. Para todas esas caritas que les gusta que les den duro, reggaetón puro. Voy a dar duro por aquí, por allá, pa' que diga que el superstar te clavó por detrás. Voy a dar duro por aquí, por allá, pa' que diga que el superstar te clavó por detrás. Bellaca, tú lo que quieres es singala. Conmigo te la da de tonta zángana, habladora, embustera. Di que virgen que eres, mira, nena, madre Teresa. Si quieres hagamos un dos pa' ti, Joelito tú y yo cojo por el chocho. Y tú, Joelito, coges por el culo. Chica, no me gusta ese culo que tú tienes, pero como quiera mi deseo es darte bien duro. Pa' que diga que el superstar te clavó por detrás. Hasta que no se me pele la ñema, no paro de cingar.